Ella va todo. El gabato de fila. Tiene una nota cabrona de ron y tequila. Y todos los cabrones en el party por ella se enfila. Ella es una loca, perrea, perrea y vacila. Ahí es, hermano, compa, suyo. Ay. Ella va de fila con pinta de fila. Se sube la nota con ron y tequila. Ella es una mala que te aniquila. Y de chulería ella tiene pila. No te pongas bravo que ella sí le mete. Es una cabrona 24-7. Anda con la corta en el canalillo. Y debajo de la cama tiene un 4-7. Tiene a todos los bobos pidiendo perdón. Una nena mala sin contemplación. Dice que ella ha roto algún corazón. Y siempre se adueña de la situación. Es medio rapero aunque baila merengue. Siempre va a apretar porque sabe que vende. La cosa en amor está loca, me entiende. Si tú te la chingas de ella depende. Lo siento, que tú y yo vamos a parar el tiempo. Ay, déjame decirte lo que siento. No quiero ser la mala de tu cuento. Y ahora voy todo de fila. Sí, tengo una nota cabrona de ron y tequila. Sí, y todos los hombres de party por mí hacen fila. Ella va todo de fila. Tiene una nota cabrona de ron y tequila. Y todos los cabrones en el party por ella se enfila. Ella es una loca, perrea, perrea y vacila. Chapea y vacila. Ella va todo de fila. Tiene una nota cabrona de ron y tequila. Y todos los cabrones en el party por ella se enfila. Ella es una loca, perrea, perrea y vacila. Chapea y vacila. Llevo un rato provocándome. Tú muerdes la boca mirándome. Vente conmigo, borrátate. Otra copa, no, otra copa, mujer, ahí me monto. Ella me canta mis canciones. Conmigo tiene malas intenciones. Vente conmigo, vamos al hotel. Mírame al ojo mientras tú te lo comes. ¿Qué, qué? Tú que me tiras en cuanto me ve. Luego con tus amigos tú te lo crees. Te pones nervioso, te entra el estrés. Y no me llames bitch si me ves con tres. No me subestimes, loco, ponte fila. Que tú lo que quieres es quitarme el fila. No te desesperes, quédate tranquilo. No soy de esas nenas que fácil desfilan.